¿Qué? Yo abrí la semana pasada. ¿Y qué digo ahora? El podcast eso lo podría ofender a... Ah, ¿verdad? Es más difícil cada día. Si quieres podemos eso después. ¿Cómo estuvo tu semana? Eso no venía al caso. Ok. Creo que, ok, en esta ocasión sí voy a decir mi nombre, soy Meg Darley. Sí, porque empezamos siempre como de... Sí, siempre tú dices muy profesional, o sea, asegurándose muy bien, y yo así como, hola, soy Meg. No, pero bueno. Yo soy Yandere. Así que sí, soy Meg, Meg Darley. ¿Y tú eres? Y tú eres... Ya está grabando. ¿Ah, ya está grabando? Soy Brandon Zamudio. Y esto es No Te Ofendas. Esto es No Te Ofendas. Y ya sabía que... No sabía que ya estaba grabando. Pensé que... Ok, sí, ese fue mi error. Ya está grabando. Ok. Ok. ¿Cómo has estado? Bastante bien. Después de que grabamos el último, me fui a Acapulco en contra de mi voluntad. ¿Por qué? Porque, bueno, hace un tiempo mi cuerpo se desmadró. Por columna fea. Así que estuve yendo al doctor y fui allá para que me dieran seguimiento. Ok, me quedé allí unos días. Digo, no hice la tarea y ahora estoy súper presionado y no he hecho nada. Y en vez de eso estoy aquí. Pero no importa. Total, fue muy interesante porque acabé yendo a dos conferencias. En el Fórum Imperial, el lugar más mamón y clasista de todo Acapulco. ¿Conferencias de qué? Conferencias, un evento llamado Era Princess, en el que fueron varias figuras políticas. ¿Era Princess de princesas? Ajá, princesas, así se llama por el hotel que lo organiza. No, no eran princesas. Esperaban una convención de... No, ay, qué bueno, hubiera sido eso, yo hubiera ido de... Hubiera sido más fácil, por fin hubieras podido estrenar tu traje de Blancanieves. No, hubiera hecho un cosplay de un príncipe. No hay ninguno moreno, ¿verdad? Creo que el más moreno es el de... ¿El de la princesa y el sapo? O puedo ser, bueno, Aladdin, pero no soy un ladrón. Iba a decir que más soy un ladrón era de corazones. Finn Rider. Finn Rider. Oh, Finn Rider. El de Enredados. Enredados, sí, sí, sí. Yo iba a decir eso, pero sentí que me vería muy mamón. Pero no. Ok. Ok, bueno. Era Princess, entonces. Ahí van varias figuras políticas e intelectuales. Y unas intelectuales, en comillas. Entonces, fui a las de Andrés Oppenheimer, que es un periodista y escritor argentino. Y a las de... Y a la de Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué complot! Le estás dando armas a todos para decirnos izquierdistas, Charos. Sí, pero bueno, vamos a analizarlo de una manera más o menos crítica. Bueno, lo primero es que fue mucho el choque, porque yo fui arreglado como siempre, ¿no? Mi pelo, mis... Espera, pero para empezar, ¿qué, cómo fue que llegaste ahí? Bueno, es que mi papá... Mi papá está yendo a una clase en una universidad llamada la Universidad Americana. Ajá. Y ahí van a cursos adultos ya... Esas son godines todos, que quieren saber más. Entonces van ahí gente ya del gobierno, ¿no? También. Ajá. Y él es un ingeniero. Entonces se llevó bien con un tipo, o no sé cómo estuvo, pero tuvo boletos para todas las conferencias. Ajá. Y entonces me decidió llevar a mí, así como los boletos que te dieron a ti para el Cinemex. Ah. Así es en Acapulco. No, sí. Tenemos esta película, pero puedes ir a una conferencia de Andrés Manuel López Obrador. Entonces voy, y yo voy así, ¿no? Normal, ¿no? Con mi ropa usual, mi atuendo de Brandon Zamudio. Y entro y dice, wow, o sea, este lugar es... Fue el lugar donde fue mi graduación de prepa, pero estaba llena de como de la élite acapulqueña fea, ¿no? Ajá. Así todos, en trajes, gente mamona, es como, ay, como en las reuniones a las que se cuela James Bond en las películas, pero región 4. Ok. Así todos como que complotando el fin del mundo mientras hay una canción así con... Como calienta el sol. La música, obviamente, covers yaseados de rock true, como Wonderwall, mi música Creep. Favorita. Eso es lo peor que ha pasado. Te juro que no odio el reggaetón nacon tanto como esos como covers. Odio esos covers. Sí. No odio tanto Armin van Buuren como odio esos covers. Y yo estaba así como de ahora pasé a Don't Get It Like You. el siguiente script. Y empieza, 'cause you're so very special. Y yo, verga. Y se metieron con Coffee and TV. Hay uno de Coffee and TV. Hay uno de Coffee and TV y es gracioso subtextualmente, porque, contextualmente, porque pues es la reunión toda de pinches riquillos y la canción es sobre un pues tipo así muerto de alcoholismo que se va a la ciudad. Total. Es una lechita, sí. Sí. Y una lechita. Lechita. Lechita. Total. Una lechita enamorada. Aren't we all? Aren't we all? Total. Yo así como de verga, me siento bien common people. Me siento tan poop. O sea, tengo el look, ¿no? Voy a comer. Empiezo a agarrar cosas de todas las mesas. Una palmera que estaba llena de uvas y pedazos de toronja, así, en palillitos. Y yo así. Tu fantasía. Y yo, ajá, mi fantasía sexual. Y yo así como de. Como Homero. Y pues nadie se lo acababa porque todos los demás son unos gordos de harina. Que yo también puedo hacerlo, pero pues. Pero hay toronja. Hay toronja. Hot. Símil. Entonces ya pues, entro a la conferencia. Andrés Oppenheimer entra. Es cano, no es de pelo negro como salen las cubiertas de sus libros. Empieza a hablarnos la innovación. Nos empieza a hablar de que América Latina tiene este problema de que no progresa, no porque el gobierno no apoye, o porque no haya centros científicos, o porque sea muy tradicionalista, porque China también lo es. Asia también lo es y es muy avanzada. Uh-huh. Entonces, su conclusión es porque aquí no estamos acostumbrados al fracaso. O sea, lo vemos como algo malo y lo intentamos ocultar. Y hay una verdad, es que un éxito es una conclusión de una serie de fracasos. Me gustó porque fue más como informador. Tipo, fui a esos lugares, saqué conclusiones y creo que aquí tenemos un problema de nuestra mentalidad. Y también fue de que nos habló de innovaciones que van a empezar a comerse al mundo y que todos se van a quedar en la quiebra como blockbuster. Porque le partió la madre la siguiente propuesta, Netflix. Una propuesta vieja no se puede mantener a una que reemplaza por completo la necesidad de la pasada. Y pues ya sabes, ¿no? Impresiones en 3D, el coche que se maneja solo, que va a cambiar toda la estructura de las ciudades. Yo pienso que cuando era niña, me recuerdo muy bien un día que le dije, ¿crees que puedan hacer algo así como un teléfono con un iPod? Esa era mi fantasía futurista y ahora lo tengo. Visionario. Bien hecho, pequeña Meg. Bien hecho, pequeña Meg. Bueno, nunca. Bueno, sigue siendo pequeña Meg. Soy alta, sí. Me gustó. Estuvo bien. Y luego fue la del presidente Morojo. Ajá. Frijol con gorgojo. Frijol con gorgojo, sí, Meg. Y bueno. Uh-huh. Y llega Andrés Manuel López Obrador. Está chaparrito. ¿Qué tan chaparrito? ¿Es más pequeño que yo? Está de tu tamaño. Oh, otra vez insultando a mi tamaño. Dice, bueno, nunca se la dio de orador. O sea, hasta en los debates presidenciales, aunque llegue a tener algún punto bueno, es como de qué hueva. Ajá. Así que dice, yo tengo aquí preparado un ensayo que escribí, yo así de, oh God, this is gonna be so boring. ¿Lo leyó? Lo leyó. Y era como de, porque México tiene la corrupción de no sé qué. Y yo así como de, ok, porque yo le presto mucha atención a la gente a la que habla. Y empecé como de, entrar en ese limbo, en el que sigues escuchando a la gente, a los maestros, pero ya no estás ahí. Mi mente está con jarambe ahora. Mi mente está con jarambe. Y me intentaba mi papá me daba codazos para que despertara, pero no porque le importara, sino porque yo estaba en primera fila. Y AMLO me volteaba a ver y se ponía nervioso. Se ponía nervioso y cuando veía que me estaba durmiendo, leía lo siguiente gritando y alzando el puño al aire. ¡Y vamos a tomar de este narco gobierno! Y todos de ¡ah, sí! Sabía que tenía que entretener a Deus Ex Marxismo. Sí, y tenía que quedarnos bien, o sea, porque sí, somos los representantes máximos de la izquierda. Esos puntos, vamos a crear una república amorosa. Atacar no los problemas de entrada, sino de raíz. O sea, no la violencia con violencia, sino con educación. Cosas que si bien no están mal, tengo un problema con estas figuras que son como mesiánicas. Como salvadoras. Ajá. Porque esa narrativa de vamos a salvar el mundo es la que ha traído a los tiranos. Sí. Y es la que puso a Maduro. Y digo, no sé, no soy tan versado en política, no sé toda la historia de AMLO. Y me han dicho también que Morena es muy corrupta. Así que honestamente, ya que me toque votar, ya que tengo la edad, no sé qué haría. Bienvenido. No sé qué haría. Vivimos en un... Si pensáramos en los que podrían ser los siguientes candidatos a la presidencia, en verdad, da pánico. O sea, sería otra vez él, uh-huh. Supongo. Si no, ¿cómo más va a vender ese maldito avión? Ah, sí, y quiero que sepas que dijo los aviones. Dijo... No, es que dijo todos los clichés que he dicho en tele. La República Amorosa, no dijo lo de frijol con gorro cuando lo dijo yo. Así como de, ay, es como cuando fuimos al The Blur y no tocaron Country House. Pero, dijo los aviones y dijo... Sí, creo que dijo a huevo. No sé, pero dijo algo. Dijo, no, sí, los vamos a vender. Y todos como de... No, así, ahí sí, la gente como que sí naqueó. De tanto estar fingiendo... Ah, sí, Oppenheimer. Qué intelectual. Yo estoy... Sí, a huevo hablo. Prosigue, Meg. Ay, no. Qué bueno que viste eso. Sí, digo, dijo, no me lo perdería. Al menos una vez. Mi papá fue al de Salinas de Gortari y dijo que básicamente dijo... Evadió responder lo de que hizo con el peso. Ajá. Y que se puso a hablar de historia de México y que sorprendentemente sabe mucho. Pues sí. No. Digo, no me sorprende porque es el villano favorito. El villano siempre es el mejor versado. Sí. Y fue a ver a Felipe Calderón, tiene su foto. Vamos a poner en pantalla mis fotos con Oppenheimer y con Obrador. Ah, no, con Obrador no pude porque... Obrador. Ajá. No se tomó fotos con de fila. Él, como todo un rockstar populista... ¿Sacó su selfie stick? No. Eso lo sacaron los demás. Ah. Se puso hasta enfrente del escenario, amplió los brazos y brincó abajo. Se aventó. Toda la gente lo amasó así, ¡pam! Como si él fuera un centro de gravedad. Se movían las olas de gente. Yo así de, no mames. Digo, sí me gusta tomar mi foto con gente, aunque sea pendejos. Por esa iniciativa Forrest Gump, ¿no? De yo estuve allí. O que salga en Cultura Colectiva o en Dangerous Minds, foto de Brandon Zamudio en 2016 con AMLO. Eso será muy bueno. Pero no pude, o sea, neta. Qué mal. Espero que algún día se pueda. Tengo mejores con los cuales tomarme fotos. Ay, no. ¿Cómo te fue a ti, Meg? Yo tuve una semana muy mala. Digo, fue buena en el sentido de que vi las Olimpiadas y eso. Eso me gusta mucho. Creo que es la primera vez que las había visto así de corrido, pero... Uh-huh. En fuera todo estuvo mal. Estuve enferma. Me bajó, así que estaba muy chipil. Me enteré que mi gato tiene cáncer. En fin, creo que lo último que me pasó, que me faltó, fue pisar caca y que me cayera un trueno. Perdón, estoy asqueado porque dijiste que te bajó. Ay, sí, me bajó. Sí, horrible. Sí, torrentes de sangre y coágulos. Sí, parecía el clímax de Brain Dead. Uh-huh. Así exactamente. Y sí. También me salen barritos y me da diarrea y me duelen las boobies. Para enamorarse, les digo. Y de eso trató mi semana. No sabría decirles exactamente qué más sucedió, porque todo se debatió entre estar sentada en la televisión viendo a gente competir hermosa y saludable en Río y estar llorando en mi habitación. Gran semana. ¿Una semana? ¿Eso está? Al menos me acuerdo de lo que sucedió. Ok. Eso no sucedió. Bueno, yo de regreso en el camión aquí a México. Ajá. Me puse a leer Death Note. Oh, por fin. Porque me lo recomendaste. Mira, yo era muy escéptico con el concepto de Death Note. No, es gracioso que lo haya leído los primeros dos días. Porque me recomiendan cosas y las mando a la chingada. ¿No? Pero bueno. Era muy escéptico del concepto de Death Note, porque es relativamente nuevo. El manga es de 2003, uh-huh. Y el anime creo que es en 2006 a 2008, 2007, sí. Por ahí. Así que cuando iba yo en secundaria, en 2009, estaba en moda. Uh-huh. Era nuevo. Así que... Pero era típico, no era... O sea, a esa edad tampoco los culpo porque no pueden hacer un análisis tan denso, o sea, ni yo, o sea, mi... O sea, yo también estaba bien pendejo, hasta en prepa. Todos estábamos bien pendejos. Sí, estábamos bien pendejos. No iba a hacerte una tesis sobre algo hace un año todavía. Pero bueno, era ese tipo de fanatismo de... Te voy a anotar en mi Death Note, ¿no? Sí. Y digo, ¿qué concepto tan pendejo, ¿no? Ajá. Pero cuando me la recomendaste y tú tenías credibilidad para mí, dije, ok, vamos a ver. Sorpresivamente me gustó mucho. Se me hace por un lado una serie, una historia muy japonesa con bases mitológicas. Ajá. Digo, la libreta es un recurso, un permiso creativo. Es como un gimmick, un poquito fácil, ¿no? De así lo anotas y se muere. Ajá. Pero está usado de buena manera, de manera ingeniosa. Porque también es un thriller y un thriller policíaco. Y como detectivesco. Sí. Entonces, donde entra la libreta ahí, no es solamente en darle un sistema para poder ejercer el asesinato, digamos así. Ajá. Sino que también pone una serie de reglas. Ajá. Que vuelven más interesante el asunto. Creo que eso es parte de lo muy divertido. Que es la libreta divertido. Es casi un personaje por sí mismo. Ajá, ¿no? Porque es lo que mueve todo, porque tienes que estar al pendiente de las reglas. Porque son lo que mueve todo. Y ahí hasta me gustó mucho también que en el anime y en el manga hay foreshadowing falso. De ese de que lees una regla y dices, ah, me habló de que niños de 6 años también pueden matar. Va a entrar un niño así. Y no sabes cuál de las reglas va a pasar algo, sí, relacionado a ella. Ajá. Y cuál no. Y cuando más estás seguro es de como de, oh, verga, pasó eso. Y ajá. Y por otro lado, me gustó bastante porque es como una especie de reflexión entre mantener la paz mediante o la vigilancia, uh-huh, o como la libertad, o sea, o como el amor, el valor puro. Es una onda muy como esos tipos de historias que hemos visto en Civil War, ¿no? Ajá. De amarrado o suelto, pero con principios. Y la verdad no sé cómo puede haber gente que está del lado de Light. Tal vez yo... Es la misma gente que ve el club de la pelea y dice, ay, sí, Tyler Durden, güey. Porque, ahora, tú en You Must Remember This, ajá, dijiste que los hippies crearon el mismo sistema patriarcal opresor. Sí. Que pretende liberarse. Uno de los grandes puntos de Fight Club es que es una ironía de que son hombres muy tristes que le echan la culpa de toda la mujer. Y no estoy sobreleyendo, o sea, en toda la película le echan la culpa a la mujer, verbalmente, explícitamente. En el libro también, por cierto. Uh-huh. Hay que tener en cuenta, créanlo o no, que el autor es gay. Ajá. Así que personas heterosexuales no son sus sujetos favoritos. Ajá, o sea, y son así como que sí, muy muerte el sistema. Y qué sorpresa, acaban creando el mismo sistema. Uh-huh. Y ahí está, en las películas, escenas muy obvias donde está... Creo que recuerdo que están hablando así, está hablando Tyler, como de, ah, sí, no sé qué, el nuevo mundo, y atrás de él están haciendo labor manual en el sol. Sí. De, oh, felicidades. Exactamente. Where is my mind? Y lo mismo les pasa con Light. Es así como, oh, qué gran libertador es. Ajá. Quizás yo haría lo mismo, ¿no? Pero es como, no, güey, no. No, mira, si te soy sincero, yo si encontrara una, creo que lo hubiera intentado con alguien como, no sé, como Donald Trump, así de que 6:45 está desayunando su taco bowl y se atora en la garganta y se muere a la chingada. Yo también. Pero luego me sentí, es que he visto muchas películas de viaje en el tiempo en el que hacen algo bueno y altera todo para mal. Ajá. Y aparte, pues sí, yo soy muy, muy, muy... muy bomboncito y como que siento que no hubiera podido ser así. Siento que Light no solamente se corrompió, sino que la libreta le sacó algo que ya estaba dentro de él. Que además se nota mucho, spoiler, uh-huh, hay una parte en la que ya casi lo cachan y entonces decide como deshacerse de la libreta y ayudar con la investigación. Ajá. Al renunciar a la libreta, te pierdes los recuerdos de haberla tenido. Y entonces es que te das cuenta de lo corrupto, lo exageradamente corrupto que es Light, y me quedé, ¿what? Y es que es muy inteligente, pero es el inteligente así, que sin moral. Y yo creo que si tienes la primero, pero no lo segundo. Y no, peor, no. El inteligente que cree que tiene moral. El inteligente que cree que tiene moral, exactamente. Y pues el que sí me gustó mucho es L. O sea, sí es muy como el estereotipo del chico genio quirky. Tal vez un personaje que me hubiera encantado más por su estilo en secundaria o prepa. Pero sí, creo que muchos pubertos intentaron sentar como él. Yo intento recordar esas épocas y creo que no. No había nadie a quien le gustara. ¿La L? No. O dime que no te intentaste comportar como Misa Mane. ¿Nunca fuiste kawaii cutie? No, yo no vi Death Note hasta hace como un año. Ah. Aproximadamente. Ok. Creo que sí. No, pobre Misa. No, ¿sabes cuándo empezó a caer mal Light? Cuando empezó a manipular a Misa. Sí. O sea, güey. Que lo hice desde que la conoció. ¿Qué te pasa, neta? O sea, y sé que hay mucho, ya para cerrar, sé que hay mucho de que, ah, sí, ya después no es tan bueno, en la segunda mitad. Pero yo creo que sí, porque... Digo, lo hicieron a los creadores del manga, hicieron que extendieran la historia. Hay un punto en la mitad en la que parece que va a terminar, pero no termina. Uh-huh. Spoiler, matan a L. Y pero después... Es que la muerte de un personaje ficticio que más he sufrido después de la de Ned Stark. Sí, yo también. Al final lo aprovecharon porque le hicieron ver a Light que siempre va a surgir una contraparte. Pero me encantó el final porque... Por el discurso de Nier. Ajá. Y Light es como de, ah, sí. Pues me vale verga, pues yo lo hice por no sé qué, ta, ta, ta. Y es que todos sus ideales, ¿qué van a hacer al respecto? Y Nier así como de, no. Tú eres un asesino. Y esa libreta es el peor instrumento de asesinato que se ha inventado en la historia de la humanidad. Y se lo chinga. O sea, ese discurso de Light me identifiqué tanto que, digo, así Death Note no sea la gran cosa y digan que shit tastes, pinches weeaboos. Sí, vale la pena. Sí. Ahora pasemos a los casos. ¿Cuánto me maté con Death Note de tiempo? 25 minutos. 25 ¿Meta? Minutos entre Death Note, Oppenheimer y AMLO. Iba a decir Obama. Regresemos a los Juegos Olímpicos. Tú no viste nada, ¿verdad? Casi nada. Vi el taekwondo en el que estaba súper emocionada en Twitter. Ah, sí. Eso, yo creo que fue una gran decisión haber ido a verlos a ese restaurante ese día. ¿Por qué? Porque fue, creo que, lo más emocionante de los Juegos. Fue muy... Bueno, de las competencias de los mexicanos creo que fue, ajá, lo más emocionante. Sí. Definitivamente estaba temblando. Ay, no. Sí, me pusiste algo también de que siempre vale verga México para todos, pero cada 4 años es... ¡Ay, ay, ay, ay! Es cierto, la gente ya lo estaba cantando. Sí, es lo mismo que me pasa con el Mundial, o sea... Ay, todavía me duele el penal ese. Y yo todavía. Ni siquiera juego fútbol, o sea, no me gusta. No. No me gusta porque soy inepto. Qué bonito. Sí. En fin, pero a pesar de que ya terminaron este domingo, espectacularmente, gracias a Tokio, espero... Oh, odio que terminen las Olimpiadas porque entonces me hace pensar como, ¿dónde estaré en 4 años? Espero que en esta ocasión sea que pueda estar en las Olimpiadas en Tokio. Esa es mi meta ahora. Pueden donar a mi PayPal. Cada vez voy a pedir más cosas. La semana pasada, síganme en Twitter. Donen en PayPal. Denme un riñón. Claro que sí, Meg. Waifu. No es cierto, los amo. En fin, en esta ocasión vamos a repartir nuestras medallas y menciones honoríficas a la cobertura más sexista de las Olimpiadas. ¡Arrancamos! Las más buenorras de la competencia. Las más buenorras. Eso está en mis menciones olímpicas, quizás. Sí, fue un encabezado. Contendiente a medalla de oro. Fue un encabezado real y lo cambiaron por olímpicamente atractivas. No, si le digo eso a alguien, cae al instante. En fin, empecemos con nuestra categoría de comentarios en televisión. Fíjate que vi casi todo con ESPN y con Claro Video, y en su mayoría fue una buena cobertura, nada sexista. Sin embargo, en Estados Unidos no fue tan así. En Estados Unidos, el famoso comentarista Adam Creek de la CBC. Adam Creek habló sobre la tenista canadiense Eugene Bouchard y la describió como alguien que no compite. Alguien a quien no le interesa competir porque... A ella, su patrocinador es Colgate. Entonces, de vez en cuando se toma selfies con pasta de dientes. Y este querido comentarista tan adorado en Estados Unidos dijo que eso no es alguien... Que eso no es un atleta. Que no es legit. Ajá. Digo, alguien que ha dedicado su vida entera a un deporte va a ser descrita como alguien a quien no le interesa competir por tomarse selfies. Bueno, esta misma persona, hace unos meses, cuando ella ganó el Abierto Australiano... Uh-huh. Le ganó a todas. Él, acabando la competencia, le dijo: ¿puedes dar una vuelta y hablarnos de tu outfit? ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! Digo, no es la pasarela de los Óscares, hombre. Exacto, ni en los Óscares deberían preguntar eso, pero acaba de ganar el Abierto Australiano y le estás preguntando sobre su ropa y que te dé una vueltita. No, ahí, güey, sí, yo sí le daría una bofetada, hombre, pero sí creo que me corren de ahí. Nuestra siguiente medalla va a ser otorgada a un comentador de la NBC que habló del equipo de gimnasia americana estando en competencia. Ellas estaban en competencia de pie, ya después de haber ganado. Estaban platicando y dijo exactamente en este tono: bien podrían estar en el centro comercial. Juzgándolas, obviamente. Digo, sugiriendo que estas campeonas mundiales pertenecen en un centro comercial y no dominando una competencia internacional. Ain't no bitch is gonna... no bitch is gonna show me some gymnastics. ¿Por qué dirías eso? O sea, no es solo sexista, es como... Es como cínico también, o sea... ¿Cómo dirías...? No entiendo. Sé que la palabra en inglés es ageist, o sea, de edad. Ajá. En español no sabría decirlo, o sea, juzgar a alguien por su edad está muy pendejo, chavos. Mucho más si son personas que claramente podrían dar un mortal hacia atrás y romperte el culo. Eso es todo lo que quiero decir. Bueno, esas fueron nuestras primeras dos medallas. Las siguientes van para nuestra querida categoría Olympic Bro Appropriation. A esto es una disciplina en donde el éxito de la atleta femenina es atribuida a un hombre. Sucedió mucho. Don Hicks de la NBC, esto también lo vi con el equipo de ESPN aquí en México, después de que la nadadora húngara Katinka Hosszú, mi super bae de estas olimpiadas, destruyó el récord mundial y ganó la medalla individual de oro en la competencia de 400 metros, comentaron, salió su esposo a plano en la... Y dijeron, aquí está el hombre responsable de esa medalla, de convertir a su esposa en una nueva nadadora. Porque claramente él nadó 400 metros con ella en la espalda, ¿no? ¿Cómo? Digo, entiendo, su esposo es entrenador. Muy, mira. Sí es... Es que es tierno, ¿no? Que, sí, te ayuda, pero hay una línea entre eso y ya echarle todo el crédito. Como de, pero aquí está el que verdaderamente fue el chingón. Y tampoco es justo. O sea, es algo que uno hace para como... Para repartir, ¿no? No para imponer a otro. Es triste que lo ven así. Nuestra siguiente medalla va para el Chicago Tribune. Quienes participan en forma de tweet. Una manera muy nueva de participar en esto. El encabezado de su querido tweet decía: esposa del delantero de los Bears gana medalla de bronce en Río. Gana medalla de bronce y no se molestan ni en decir su nombre ni en qué deporte compitió. Esposa del tipo. Esposa de fulanito. La chica se llama, por cierto, Corey Cockle. Ganó medalla de bronce en disparo de rifle. Una de las primeras medallas. Esos encabezados de por aquí las noticias de aquí que dicen... no sé, tal cual fulanito de tal y mujer. Sí. Sí, digo, mujer, hay billones en el mundo, creo que... la siguiente medalla, quizás la de oro, va para John Inverdale de la BBC, que es veterano en este deporte. En alguna ocasión había dicho de la campeona de Wimbledon, Marion Bartoli, que nunca iba a ser bonita. ¿What? ¿Eso qué tiene que ver? Buena pregunta. En esta ocasión regresa por una medalla cuando en su entrevista a Andy Murray, ganador de oro en tenis masculino, le preguntó a Murray que qué se sentía ser la única persona en tener dos oros olímpicos en la disciplina. A lo que Andy Murray responde, por cierto, God bless him, creo que Venus y Serena Williams han ganado 4 cada una. Lo cual es cierto. Por favor, una ovación de pie, porque este periodista veterano le está pidiendo a un hombre tomar crédito por un récord que ha sido roto en dos ocasiones anteriores por dos mujeres. Nuestro siguiente concursante, Paul Newberry, en un encabezado en el que escribió el logro de Katie Ledecky por establecer un nuevo récord mundial en los 800 metros libres de natación, convirtiéndose, por cierto, en la primera mujer en ganar oro en los 200, 400 y 800 metros libres en unas solas olimpiadas, solo le hace mención en letras pequeñas, justo debajo del gigantesco anuncio de que Michael Phelps ganó una medalla de plata. Puedes destruir, en serio, récords mundiales y aún así los medios te van a poner en segundo lugar. Entiendo que quizás Phelps venda más, pero Phelps se convirtió en Phelps porque la gente decía su nombre. Y lo peor es que muchos veo que lo hacen con buena intención de, ah, sí, pero estoy diciendo que es mujer. Sí, pero tal vez si ponen su nombre, pues de ahí pueden deducir que es mujer. Es más importante destruir récord mundial, ganar tu tercera medalla en unas olimpiadas que una plata, seamos objetivos. Es más importante eso. Es más importante. Definitivamente. Porque Phelps es como un clickbaitero, ¿no? Digo, pues sí. no es su culpa. Es su... que le intentan dar más como cobertura al que tiene como el spotlight en él todo el tiempo. Pero no. Ya es momento de alguien más. Ya se va a retirar, por Dios. Empiezan a meter los nombres de las nuevas promesas. Bueno, el siguiente es uno de mis favoritos. El diario AS en España publica después de que la badmintonista Carolina España. Después de que Carolina Marín ganara oro, un encabezado haciendo referencia a su entrenador que dice así: Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina. Wow, oye. ¿Puedes creerlo? Menciones honoríficas en estas olimpiadas. Para esta lista de artículos, todos escritos por hombres, por cierto. Empezando por El Mundo, con su famosa lista, las buenotas internacionales en los Juegos Olímpicos. Buenorras. Las buenorras, pero... O sea, es el doble R que anaca las cosas. El diario Record en México. El mundo podría perderse de la belleza y sensualidad de Paola Pliego. Ah, oh, vaya. People Magazine llamando a Simone Biles la próxima Michael Jordan de la gimnasia. Mercury News con Michael Phelps comparte noche histórica con afroamericana. Bueno, esto fue como lo que hicieron los medios, pero también vimos el caso como de Alexa Moreno, criticada por la gente como corriente por ser gorda. ¿No es gorda? ¡Puta madre! A ver, ¿por qué tienen ese...? Cabrón, mira, ¿querías hacer mi caso de eso, de la autoimagen? Ajá. Puede ser un pequeño segue. Seamos sinceros. Una persona así en su vida normal, día a día, que una persona que hace ejercicio a veces, que no tiene una rutina de ejercicio duro, tiene una figura normal, decente, a veces un poco de pancita. Uh-huh. Y yo puedo apostar que todos los que critican a esas personas, en su mayoría hombres, a las chicas, por no estar como supracinturadas así perfectas, entre comillas, y les dicen gordas, y yo puesto que ellos no tienen pinches cuadritos, hombre, o sea... Créanlo, ¿por qué? No, o sea, es que, no sé, se sienten delgados, pero se quitan la camisa y tienen panza, o sea, eso nos pasa a todos, o sea, es normal, y también con las mujeres, y neta, no mamen, o sea, es como esta tuitera, Sara Benincasa. Ajá. Que se tomó unas fotos tipo pin-up. Ajá. Y no está así delgadísima, pero no está gorda. O sea, de hecho, Enrique se rió mucho porque yo dije, pues está normal, está puchi. ¿Cómo querías que no? Dijo que chingados es puchi. Y yo pues que... No sé, pero, o sea, está bonita. O sea, ¿cómo les arruina eso? Y encima no solamente está bonita, encima es gimnasta esta tipa, o sea... La única mexicana en clasificación. Proezas corporales, y toman en cuenta que para ir a competir allí, no es como los jueguitos de la prepa, o sea, el que ya ganó en su país todo lo posible es el que se va para allá. O sea, no, ya tiene que resonar enormemente para ir a las Olimpiadas. Exactamente. Técnicamente, si estás ahí, como... No llegó dijo, con herida, llegó, punto que ella misma lo dijo, no en tan buena condición, pero criticar a alguien porque no les parece cogible. Y aparte es una... Digo, no es el punto tanto de las medallas, está chido. Pero pues estamos todos ahí, todos los países, no todos van a ganar. Y yo tengo una herida, sí, pero no me voy a perder la oportunidad de estar aquí. No porque no vaya a ganar, no voy a pasar a... Yo con salir en la tele en las Olimpiadas ya estaría súper soñado. Y es triste que, ok, que hayamos apedreado a esta chica, sí, realmente. Me gustó mucho ver todo el arte que le hicieron. Estuvo muy bonito. También le pasó algo similar en Brasil. Ajá. A la ganadora de oro de judo, a Rafaela Silva. ¿Está puchi también? Es... es muy alta, es Ajá. lo que en Brasil consideran negra, es lesbiana y fue criticada en redes sociales por todo lo anterior. Ganó el primer oro de Brasil y aún así le dijeron, básicamente todo se puede resumir en un tuit que alguien dijo: el judo es un deporte de personas, no de monos. ¡Au! ¿Oye? Ganó medallas de oro para su país, maldita sea. Y vienen a decirle un insulto espectacularmente racial. Me dio en mi ascendencia africana. Digo, eso la gente también, obviamente para todos fue, oh, está buenota, ¿no? El partido, por ejemplo, de voleibol de las egipcias con las alemanas. Ah, sí, el típico, te digo algo, es que también cuando empiezas a como pasar la pubertad y ves que en internet los adultos ya, hombres, como que son muy abiertos con que, ah, pues no sé, tan modelo, soy bien buenota. Dices, ah, ok, es lo normal. Uh-huh. Voy a hacer mame con que, ah, sí, voleibol de playa, jejejeje. Pero luego te das cuenta que eso se ve bien estúpido. O sea, aunque tú digas que se ve rudo y maduro y grande y abierto y adulto que lo admitas. No, solamente es estúpido que estés, o sea, sí, pon que están chidas, ¿no? Pero que estás reduciendo todo a tu cuerpo cuando va de otra cosa. Sí, es, no. Si no hablarías de un hombre así, no tendrías por qué hacerlo. Porque, por ejemplo, los clavadistas. Ajá. Esos güeyes eran esculturas, ¿ok? No, de hecho, ayer me dijo Ruth, ¿quién es Romel Pacheco? Y yo así, una escultura. ¿Un dios? ¡Un dios! ¡O Bedgood! ¡Ay, Bedgood! Dios mío. Había un australiano que se apellidaba Bedgood, o sea, cama buena. Y yo vi estaba 1000 por hora. Espero que sea currículum ese apellido. No, espero que sea como los apellidos del Chavo del Ocho, que encajaban perfectamente, que parecía que tu vida la escribió Chespirito. Es como un amigo en prepa que... Ya me van a acusar de sexualizarlo. Que estaba mamada. Ajá. Estaba mamado un amigo en prepa. Ay, guapo, así él, sí. Ay, guapo. Y se llamaba Fortino. No, es que curiosamente su cara era igual a la mía, pero era blanco y mamado. Uh-huh. ¿Cuál es extraño? Decían que yo era su primo raro. Pero se llamaba Fortino. O sea, Fortino. ¿Entiendes? Chespirito, Bedgood. Bueno, el punto con esto es, o sea, sí, miren, Meg y hasta yo decimos eso, pero no reducimos toda la competencia a eso. O sea, no sé cómo decirlo. Hay maneras hasta de mamar con gente sexy. O sea, sobre todo en algo como los medios, que es lo que todos, ajá, consumimos, ¿no? Pues, o sea, sería raro así como leer Phelps, todavía compite aún siendo padre, ¿no? Fulanito de tal, el buenote de las curvas. Mira, una cosa es Twitter o Facebook. Y otra cosa es una nota periodística. Otra cosa ya es ser el New York Times, el País, la NBC, la BBC. O sea, bueno, en un estudio reciente de la Universidad de Cambridge, analizaron algo un poquito más de 160 millones de palabras utilizadas en sitios deportivos. Encontraron altos niveles de infantilización y lenguaje tradicionalista. Tradicionalista. Ah, ¿quién es la que necesita la bubi ahora? No la alcanzo. Altos niveles de infantil. Altos niveles de infantilización y lenguaje tradicionalista para las mujeres en los deportes. En el mismo estudio también se indica que cuando se habla de las mujeres en el deporte, se suele hablar más de su físico, o sea, qué tan cogible esté, su estado marital, y en realidad muy pocas veces se hace referencia a su desempeño como tal. También en el estudio se menciona que el 90% de los editores de deportes son hombres, y exactamente el mismo porcentaje son blancos. Pues el mismo modelo, así es, dijo blancos. Dije blancos. Es que ese patrón, ¿no? Como tu tío así rudo que, supongo que sí, hasta inteligente, ¿no? Porque sí es mucho de, pues que está bien chichona, ¿no? Es cosa como la generación pasada también, ¿no? Creo que tenemos que empezar a entender que no es chido esto. ¿Verdad? Hay que prestarle atención porque ahorita queda obvio por ser las Olimpiadas y un gran número de competidoras es femenino, pero pues así se habla todo el tiempo de las mujeres en los medios y es un momento de empezar a notar eso y a darse cuenta que no está bueno hacer una lista de las buenorras. Que no está bueno hacer referencia a un atleta por si tiene buen culo, por si está... Aunque lo tenga. Si no vas a hablar así de los hombres también, no hables así de las mujeres. Así es. Yo por eso le lavo el culo a todos. De man en mí. Y bueno... Dije blancos, ¿qué dirán ahora? Sí, ya sé. Bueno, no sé, qué feo eso de que me digan todo incogibles. Digo, yo creo que la incogibilidad es más bien mental. Yo considero incogible a alguien que mide todo en que está incogible. Yo considero incogible a Trump. ¿Ya viste su estatua? Sí. Da una buena aproximación a cómo debe de ser. Oh, espero que no. Jamás podré no ver eso. Ese pene me pegará en la cara para siempre. La cara de mi mente. Sí, ya sé, pero... Ok. Pasemos a otro tema. No menos feo. Un poco más feo en algunas cosas. Oh, God. Más subterráneo. Oh, chicos. Nudes. El pan de cada día en el internet. El pan de cada día en el internet y en mi inbox. Sí, claro. Okay, bueno. Ese bonito intercambio. ¿Qué uno hace? Que lleva un riesgo implícito. Y que de hecho se me hace lo más culero del mundo difundir algo que fue pensado especialmente para ti. Digo, si puedes, se presta. Pero... ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, y no, neta, mira, todavía entiendo, no apruebo a los que terminan con sus novias mal. Y porque hay una fase que se llama fase de duelo, que es como de que la ardidez. Ajá. Y digamos, bueno, entiendo por qué lo hiciste. Sigue estando mal, pero entiendo por qué lo hiciste. Pero hay gente que hasta cuando están con las chicas, los difunden. Sí. Y dice, güey, ¿por qué? O sea. Y bueno, esto lo digo porque el 17 de agosto, de abril, el 17 de abril. Ajá. Reciente. No, abril fue un chingo, no. Ay, Dios. ¿Qué mes es este? ¿Qué mes es este? Agosto. Sí. Antes es julio. Ajá. Ok. Antes es martes. Sí, pégame. El 17 de julio hubo un escándalo en Australia. Porque varios... ¿Se acuerdan de la red social? Ese sitio que hizo el Zuckerberg ficticio y el real de medir la guapura de las chicas. Ajá. Hicieron un sitio web donde empezaron a poner las fotos de todas las estudiantes australianas. 70 escuelas unidas, estudiantes, coordinados. Y ya sabes, votaban, pasaban. Oh. Tan grande que se dieron cuenta todas las autoridades de esas escuelas y de la Universidad St. Clair, que es una de las más conocidas. Y pues se armó, ¿no? O sea, papás en todas las universidades. Chicas ya comentando en el sitio así como de, ¿sabes qué? Hombre, por favor, no hagas esto, en serio. Poniéndose todavía como por debajo para que les hicieran el favor, entre comillas, que no debería de ser un favor. Claro. De quitarlas. Esencia. Sí, tú, claro. Sí, tú síguete yendo a tomar fotos, pinche puta. Sí, ¿para qué te las tomas? Típico, yo te las pido y después eres puta por hacerme caso. Tenemos tanto esa cultura de que el hombre ama a la mujer y la mujer es lo más bello del mundo y mi mamá que me dio la vida. Pero esto nada más es con las mujeres que nos importan a veces. Las demás las medimos como tipo puta y santa. Ajá. Es que así es, y lo digo porque no sé si sea biológico, si sea condicionamiento social, pero sin darte cuenta tú haces eso. Y lo digo porque yo una vez hice algo muy feo de crear una cuenta ficticia con... Yo con una amiga hicimos una cuenta ficticia y empezamos a molestar a una chica que nos cagaba, que tenía razones para cagarnos, pero... De Twitter, y le hicimos mucho bullying, también fue slut shaming. Y lo peor es que lo hice con una mujer. O sea, lo hice aliado de una mujer. Uh-huh. Y nos reímos mucho, pero... Estuvo tan mal, o sea... Tan mal. Porque pon que yo hubiera hecho el bullying, pero no de esa manera. O sea, no me caía mal por ser... Ni siquiera tenía evidencia para llamarla, entre comillas, puta, sino que solamente estaba bonita. Y fui por ese camino. No sé por qué lo hice. La trolearon por esto. Sí. Lo trolearon por eso. Digo, era insufrible. Claro. Pero no era la vía, o sea... Sí, no meritaba. No meritaba irme a sus genitales si lo quisiera con ellos. Y bueno, digo, no sé por qué medimos a las mujeres así, pero esto preocupa, no tanto porque sea un suceso aislado, porque digo, los sucesos pasados, como el de la violencia obstétrica, tampoco son aislados, como les dije, también la estuvo a punto de pasar a mi madre, pero este me preocupa porque es más cercano a mí, porque lo he visto, porque nos deshumanizamos un poco a las mujeres al verlas como objeto sexual, aunque sea cliché. Porque, por ejemplo, pon que está... Cuando fue el Fappening, que odio llamarlo así, que se liquearon, que se filtraron miles de fotos de actrices. Ajá. Y todos como de... ¡Sí, a huevo, ¿no? Verla. Pero... En ese entonces, una de las cosas que más me cambiaron, que ya te conté de hecho a ti, uh-huh, fue que a una amiga que quiero mucho, se lo hicieron eso de difundir sus fotos. Y yo antes de eso, pues hasta tu amigo, ¿no? Que está al lado de tu banca, porque yo siempre me siento con los malandros del salón. Aunque sea yo el intelectual, me siento con los pinches malos al final del salón porque me caga estar hasta adelante. Y me pasan, están ahí pasando nudes, ¿no? En sus celulares, en bolita. Y me muestran a mí y pues yo veía. Y me valía madres. Pero cuando se lo hicieron a esa amiga, en primera me enojé mucho y no quería que nadie los viera. O sea, si hubiera podido tener mil manos y tapar todos los celulares y borrarlos en todos, lo hubiera hecho. Y digo, esa chica a la que tanto le hacen que porque es puta. Y mira, aún así coge con 10 güeyes al mes. Nice. Heroína, ¿no? Piensen que también es una hija, también es una hermana. Puede que sea la novia de alguien. Esa chica es un ser humano entero. Alguien que se va a sentir humillado si le hacen eso. Y no sé, realmente esa llamada escuchando llorar a esa chica fue casi traumatizante. Pero es que sí, tienen que darse cuenta. Ni siquiera las famosas dejan de ser humanas por ser famosas. O actrices. Porque también pasan de ser actrices y las vemos como un pedazo de carne. A Jennifer Lawrence. Que ok, sí, también digo... Sí. Está bien, o sea... Silver Linings Playbook empezó a bailar y fue como de ok. Pero esas fotos eran para su novio. Sí. No eran para mí, no eran para nadie más. Se las mandó en privado por su dispositivo. Hackearon su iCloud. Sí, desde ahí estamos mal. Violan su privacidad. Desde ahí tantos niveles. Ajá. Y te atreves a ir a decirle puta. Desde ahí estamos mal porque es delito. Y eso me incomoda mucho que la gente piense así, como pedazos de carne. Y porque aquí está muy, muy arraigado. No sé cómo sea en el mundo anglosajón. Pero aquí tenemos toda esa subcultura internetera. De pásame el pack, papu, y una carita de Pac-Man. No sé si lo has visto. Sí. ¿Sabes? Cuando veo esas caritas de Pac-Man, uh-huh, por cierto, siento como si tuviera un popote en mi útero y alguien jalara así. Y entonces se me seca y se me vuelve todo hacia adentro, así se cierra. Eso es lo que sucede en mi cuerpo cada que pone a alguien un Pac-Man. Así que no lo hagan, por favor. No es sano. No es sano no tener lubricación. Bueno. Después de ese. Después de esa linda imagen que tengo. Ajá. Está muy arraigado en la juventud. Suena como tío al decirlo. Pero es que yo he vivido. O sea. Es un patrón, esos grupos de chicos tristes, aislados, que se juntan en sus foritos. Ay, por sí. Como... También. A mí me pasó, hace unos años subieron mis fotos a Twitter. Fotos todavía cuando era yo menor de edad. Yo pensé que ya habían desaparecido de la faz de la tierra porque me había enterado de personas que las habían buscado, que a huevo querían ver esas fotos. Y hace poco alguien en Instagram me empezó a enviar capturas de pantalla de que alguien las estaba subiendo a 4chan. Y yo, esas son fotos de hace 4 años. ¿Cómo es que todavía existen? ¿Cómo es que todavía están...? Es impresionante, de verdad. Y a mí no me afecta, punto, porque yo ya lo superé, pero... Ajá. Puede sí. ser muy traumático, en verdad. Es algo muy triste cuando también depende. Te sucede. Digo, tú eres una persona muy fuerte, pero sí, esta chica se destrozó por un buen rato. Ay, en Estados Unidos. Ya pronto verán un documental de Netflix que se llama Audrey and Daisy, que es el caso de estas dos chicas que les pasó lo mismo. Fueron a una fiesta, se pusieron muy ebrias, abusaron de ellas, grabaron videos, tomaron fotos, las pasaron en toda la escuela. Pues obviamente fue estar mintiendo, que zorras, que hacían bebiendo. Todo esto llevó al suicidio de una de ellas. La otra ahora es una gran activista al respecto. Pero de todas maneras, o sea, es algo que de verdad puede tener un impacto. Que tú digas que, ay, pues es internet, cierra la pestaña. Cabrón. No, cierra tu cuenta, es lo privado. Si no quieres que te moleste, ¿por qué? Niga, close your eyes. No, es mira. Aplicable a muchas cosas, pero no cuando estás subiendo algo tan íntimo como es el cuerpo de alguien. Sí, o sea, y eso de que el internet es internet, quítenselo, o sea, el internet está hecho de gente. Exacto, todos esos trolls son personas, no sí, es un, o sea, bot ahí. Eso de internet es una manera de arrojar mierda y salir corriendo. Así como no, un, en serio, como un no monito. Son imbéciles. Te estoy viendo a ti. Me cayó alguien. Bueno, pero sí, o sea, lo he visto, foros. La culpa no está en todo el foro, sino que lo usan para esos fines, porque ahí se remolina todo ese concentración de aislación y remordimiento. 4chan, seguidores de la grasa, Legión Hulk, Legión Pikachu, Legión, todos esos nombres pendejos que demeritan el nombre del anime Pokémon. Oh, Dios mío. Ya sé. Tengo un hermoso Pikachu aquí y ahora resulta que está subiendo mis nudes. Y es verdaderamente asqueroso. Porque, aparte de que ese meme es la verga, muchos amigos se meten ahí. Y a mí me metieron. Y yo así como de, ah, oh, sí, qué cagadas imágenes. Y me metí ahí y de repente a reírme, ¿no? También en prepa. Y entonces veía que se metían chicas. Y empecé a notar el mismo patrón. Uh-huh. Es el mismo patrón del adolescente resentido que tiene un rencor muy fuerte para con las mujeres por no hacerle caso y que siente que tienen privilegios por ser bonitas y que la gente le presta atención por ser bonitas. Y a mí no me ha prestado atención, así que quiero que sepas que aquí, en este lugar, en este mi club, no te vamos a ver así. Eres solamente otra persona ahí, o sea que aquí no vales nada. Así, si quieres aprovecharte de tu imagen, te vamos a tratar como basura. ¿Y por qué sé que esta tesis mía es cierta? Porque usan el mismo eslogan sin saberlo. En 4chan, cuando entra una chica, no le creen. Está hablando de los temas, ¿no? Memes, cómics, manga. Lo que sea. Tits or get the fuck out. ¿Cómo es en español? Es sheshes o fake. Sí. Es un patrón, es el mismo tipo de trampa. Y he visto amigos que se meten ahí y al final acaban pidiendo packs y los acaban bajando. Ah, es un pinche archivo comprimido con un montón de nudes. Y es tan normal para ellos, es como intercambiar tarjetitas de Pokémon. De Yu-Gi-Oh. De Yu-Gi-Oh. De Yu-Gi-Oh. Es que si dice el evangelista, oh, el testigo de Jehová, tarjetitas de Pokémon. Tarjetas. Había tarjetas, ¿no? ¿Sí? Creo que sí. No sé, ha habido tantas cosas. Pero bueno. Ese es el gran problema. Tienen que darse cuenta de este patrón. Tienen que evitar caer en esta trampa. Porque es muy fácil. Porque yo pude haber caído ahí. Porque todos pudimos haber caído ahí. Sobre todo si cumplen con este modelo del friki que cree que es chido porque le gustan cosas chidas. Y no. Así no funciona. No eres culto, no eres inteligente si te gustan cosas chidas. Puedes malinterpretarlas terriblemente. Como te estamos Fighter. Viendo a ti de nuevo. Así no sirve. Y pues no sé, ya brinqué entre varios temas saliendo de este evento. Uh-huh. Y pues como última nota, quiero decirles. Ya fuera del regaño moral que les dimos, son 15 años de prisión. Han metido a administradores de esas páginas tanto aquí como a todos los tipos, a gran parte de los chicos, una porción creo que sí los metieron a la cárcel en Australia. Porque sí, fue una cosa muy grande. Fueron 70 escuelas conectadas. Sí, esas. Así que pues la policía obviamente les llegó. Y les digo una cosa, si están conscientes de esto moralmente, me han pasado capturas de hasta dispositivos que hacen para como los celulares perdidos, como que obtenerlos para... No, para como controlar a distancia, no sé, es que es sorprendente la cantidad, la distancia a la que van para ver unas nalgas, así al grado de sacarte... ¿Quién masturbarse de googleen popis? De sacar tecnología digna de película de James Bond de los 80 para obtener acceso a un celular. De verdad, si están conscientes de esto y lo siguen haciendo, neta espero que los cachen. Yo también. Neta. Y tenga de respeto a las mujeres, sean a distancia o cercana. O sea, no vale eso de... Eres mi madre, me diste la vida, pero tú, pinche puta. O sea, ¿no? ¿No has son visto personas. Esa imagen de cuando pone que... Cuando pone que es un gran hombre porque se lo debe todo a su mamá, pero no vale un carajo. No. Pero sí, eso es... Un rey meme por aquí. Oh, sí. God. Voy a pedir chichis ahora. En mis grupos de memes. En fin. No vuelvas a decir eso. Sí, el punto es que por favor no lo hagan. Podrían destruir. No sé, neta, vean porno. O sea. Sí, digo, al menos lo están ya haciendo. Ya les pagaron. Ya les pagaron. Pon que tengan trata, pero no sé, al menos siéntanse culpables. Pero. Esa es la lección, por favor, mastúrbense con culpabilidad. No tiene que ser inmediatamente después. Puede ser media hora después. Pueden, sí. O como esa imagen limpien que está de... y ya después se ponen a llorar. Como esa imagen del tipo que está viendo su mano, así como de... ¿Qué hice? Espero que así sea. Sí. Espero que así te masturbes esta noche. Tú. ¿Por qué siempre quedamos hablando de masturbación? ¿Has visto que el director de Sin Pies Humano, Tom Six, que es un super mamón, o sea, que es un innovador super quebramoldes? Ajá. Lo sigo en Twitter. Está haciendo una película llamada The Onania Club. No hay sinopsis, pero ¿qué crees que va a ser? Onania Club. Es otro nombre para them. Sí. Y todos somos bien chaquetos. Hermosa película. La biografía de... Todos los que usan carita de Pac-Man. Sí. Demándenme otra vez. No la usen. No la usen. ¿Algo más que agregarme? Solo quiero decir minutos. Una cosa rápido. Bueno, ¿ves que Light en una escena en Death Note? En el manga está comiendo papitas. Ajá. Pero cuando vi esa escena en el anime, ¿ves que salen sus pensamientos? Así los habla. Ajá. Uh-huh. Y está de que, con una mano hago esto, y con otra el otro. Y estoy viendo las reportajes de las noticias. Y entonces agarra una papa frita, y dice, y entonces tomo una papa, una fritura. Digo, lo vi en japonés, pero la vi en español también, esa parte. Ajá. Agarra la papita, se la pone en la boca, la puntita nada más, así con el tacto más delicado del universo. Se la pone así entre los labios, súper sexy, y dice, ¡y la como! Y hace la cabeza hacia un lado así. Y salen destellos y brillitos y cantos gregorianos, ¿eh? Y yo así de, hombre, así voy a hacer todo. Voy al refrigerador, tomo el helado. ¿Lo vas a narrar? ¡Y lloro! Me pasan nudes. Me pasan nudes. Las amplío. Ok, ya. Ya. Vamos a cerrar esto. Y troleo. Me. Y troleo. Ay, oh, Dios mío. En fin. En fin. Cerremos esto. ¿Cómo se cierra esto? Me despido. Te despides. Pero mi teléfono. Y no sé. Lloro. Soy, ha sido una bueno, semana. Ha sido un placer. Soy McDarlick. Ah, no, perdón, soy Bruno Samudio. Soy Rebecca Sugar. Estoy con la mismísima creadora de Steven Universe. Oh, Dios, no vengan a Twitter. Oh, sí, síganos. Yo soy Geekeret en Twitter. Geekeret. Y en todas partes. Es mi marca. @ Samutustra. Samutustra. Qué pretencioso. Qué pretencioso, sí, perdón. Pero... En fin. Ya sé, espérate, día 13. Todos hemos hecho, todos tenemos un pasado horrible. Ay, pero para ti todavía es presente. Sigistardos también es un nombre bien pendejo. ¿Qué? Objetivamente es una payasada, pero está chido, o sea. Ok, en fin. En fin. Sí, todo es pendejada. Todo es pendejo. Sobre todo los Pac-Mans. Ya no hablaremos mucho de masturbación. No prometo nada. Oh, por cierto, antes de que vengan a decir que los hombres no me importan o algo así, porque claramente Samudio no es hombre, ni mi padre, ni mi hermano, ni nadie. Quizás en la premisa de este programa no sea muy claro, pero de mi parte al menos yo siempre voy a hablar de problemas de mujeres, que creo que nos deberían importar a todas las mujeres. ¿Les parezca o no? Digo, el si mío, no, la chingada. El mío afectó a mujeres, pero la raíz está en manera de pensar de hombres. Y pues no hay mucha opresión hacia los hombres realmente, así que me parece que fue importante. Ya después sigo. Cuando hablemos de problemas de hombres, se hablará de problemas de hombres que quizás no sean como ustedes. Hay hombres. Sí. De minorías, segregados, hombres transexuales, hombres gays. Saben, los problemas de los hombres van más allá de siempre la custodia hipotética de sus hijos. Me irrita el rasurarme. Porque no se saben rasurar, idiotas. Vean videos de cómo hacerlo. De drag queens. Vean videos de drag queens. Oye, vean idea. RuPaul's Drag Race. En serio, yo sí aprendí a rasurarme. Mira. Como foca. Dolphin. Smooth. Smooth as fuck.